nuestros niños. Nuestros niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días. Buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en California por la calle, la KBBF, Tricolor, José, El Sembrador, 700 AM, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es orientación sobre asuntos de inmigración para nuestros niños y familias. A tono con este tema, escuchemos unas estrofas de la canción Si la migra viene. Y aquí es donde tocaba poner un pedacito de esta canción en concierto en vivo Francisco Herrera cantando la canción de Víctor Llama Si la migra viene, música ranchera. Pero el robot no está funcionando, así que no vamos a ponerla a poner en vivo. Así que si usted se la sabe, la puede cantar en casa, pues canciones como esta nos recuerdan qué hacer. Qué hacer si ICE o inmigración toca nuestra puerta, cuáles son nuestros derechos y lo que es conveniente y legal decir, no decir, hacer y no hacer. Porque en verdad, familia, igual que lo de la musiquita no funcionó, todavía estamos esperando a una de nuestras invitadas. Las cosas a veces no salen como pensamos. Pienso que en lugar de leer lo que había preparado por escrito, esta vez voy a hablar un poquito más del corazón antes de empezar. Este tema de hoy nos incumbe a todos, familias. Los que nacimos con el permiso, con la ciudadanía, los que no se nos hizo más facilita porque nadie escucha, nadie escoge dónde nace. Nadie tiene ese permiso de porque se lo ha ganado, sino porque se ha trabajado o por pura suerte. No nos olvidemos de dónde venimos, si ya tenemos los permisos. Apoyemos los esfuerzos por reformar lo reformable y mejorar lo mejorable. Ahorita mismo, mientras estamos nosotros aquí escuchando, estamos en camita o tomando el cafecito o camino a la iglesia. Si estamos ya en este país, ya hemos superado muchas barreras y fronteras, que hay personas que ahorita mismo están muriendo en el intento o sufriendo de maneras a veces indescriptibles por llegar a donde estamos. Así que, en lo que la humanidad figure mejores maneras de convivir de maneras justas, hay suficiente en este lindo planeta para todos. Pero mientras tanto, mientras hagan falta esos permisos para cruzar de un lado al otro, tratémonos con respeto. Y tratemos de mejorar las cosas, pero de manera pacífica, sin hacerle daño a nadie. Cuidado que a veces al protestar empeoramos nuestra reputación. Muchas veces se nos reconoce como inmigrantes por aquellos que cometen los errores que llegan a los titulares. La gran mayoría de las personas y de las familias que cruzan es en busca de mejores oportunidades para sus familias, tratando de atender a la tripa que pica. Porque el hambre y la pobreza hace a las familias hacer grandes sacrificios, separar a veces de quienes más queremos. Y una vez al llegar aquí, aún así, hay barreras, hay fronteras, hay obstáculos, hay ciertamente todavía hay racismo y discriminación que hacen la lucha más difícil. Todo esto afecta a nuestros niños. Ahorita también las separaciones familiares por deportaciones y otras situaciones por asuntos de inmigración traen más estrés, preocupación, a veces enojo y resentimiento en nuestros niños y jóvenes. Vamos a abordar todos estos asuntos. Queremos asegurarnos de que conozcamos nuestros derechos y que podamos activarnos de maneras inteligentes y conscientes. Invitamos sus comentarios, invitamos sus vivencias o sus propias sugerencias. Cuéntenos qué le ha ayudado, dónde ha encontrado manos amigas. Puede llamar anónimamente si lo prefiere. Sabemos que estos temas pueden ser delicados y hay temores y desconfianzas muy bien justificados. Así que llame. Vamos a tener aquí nuestros consultores que le orientarán de manera fiable. Comparta sus ideas, tráiganos sus preguntas, sus interrogantes y sus inquietudes. El número es 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. en el estudio. Hoy estoy rodeada aquí de una hermosa familia. Contamos como invitado oficial con el señor Jesse Castañeda. Él es el director de la Alianza del Valle del Silicio para una reforma migratoria con las siglas SVAIR. Bienvenido a nuestros niños, señor Jesse. Gracias y buenos días, Marisol. Doctora Marisol. Y se llegó desde San José la madrugada con la familia, a ver si disfrutan el día por acá después del programa. Bienvenida también su señora Isabel Villavicencio. Muy buenos días, doctora Marisol. Y como admirable ejemplar de la generación anterior de quien engendró y crió al señor Jesse, está su señor padre, el señor Jesús Castañeda. Bienvenido. Buenos días a toda la audiencia de este radio y a la doctora. Buenos días a toda la comunidad. Ciertamente las distintas generaciones tienen sus perspectivas y su historia que vale la pena compartir y diseminar. Ojalá se nos llegue pronto la otra invitada programada, pues es una especialista en inmigración con su posición como abogada, como licenciada, pero parece que está atascada en el camino. Mientras tanto empezamos nosotros, pues todo el mundo tiene una opinión o un conocimiento que ha desarrollado. Usted que lleva trabajando en este asunto desde hace tiempo, señor Jesse, ¿qué diría son algunas de las experiencias que encaran nuestras familias inmigrantes? Pues ahorita un tema que se está oyendo mucho es la separación de la familia. Por ejemplo, se implementó una ley que tiene hasta el año 2013 empezar en todos los condados de los Estados Unidos que se llama Secure Communities. Pero afortunadamente para nuestra comunidad no es algo muy seguro. Está causando demasiada separación de familias, de hijos, padres, tíos, gente de nuestra comunidad. Cuando se termine este año, las cifras van a aumentar para el presidente Obama 1.5 millones de personas que han estado deportadas de los Estados Unidos, la más cantidad que ha pasado que los últimos tres presidentes juntos, las cifras de ellos. Así que cuidado, mucho cuidado. A veces las campañas, las iniciativas tienen unos nombres engañosos que en verdad que no se proponen hacer lo que supuestamente dice. Tenemos que entender en verdad antes de arriesgarnos o ofrecer información que pueda complicarnos nuestra situación migratoria, la de nuestra familia. Estas separaciones familiares tan dolorosas. Ya hubo una cuando nos desterramos y dejamos atrás algunos. Sí. Es difícil también cuando tenemos que regresar y dejamos otra el corazón dividido nuevamente. Sí, y ahorita en este momento la legisladora de California está un presupuesto al 1081 por el asambleísta de San Francisco Amiano que le va a dar el permiso a los condados de California que pueden decir no queremos participar, y ya pasó la asamblea y ahora va a estar en el Senado y va a pasar por los comités ahí, y ojalá que se pueda hacer una ley donde el gobernador de California firme eso y nos da permiso, por ejemplo, como Santa Clara, que nosotros estamos en la lucha contra eso, también San Francisco y otros condados de California, en salirnos de Secure Communities. Así que esa es la idea, en lo que se hacen los cambios a nivel general, nacional, como a nivel más estatal o local, se pueden hacer arreglos, se pueden modificar las leyes y las legislaciones para que las personas se sientan más seguros. Ha habido las ciudades refugio, han habido ciertamente los comunidades que han dicho, aquí estamos conviviendo bien entre vecinos, que no vengan a complicarnos la cosa. Sabemos que hay muchos intereses envueltos en esto y en las cuestiones políticas. Muchos no entendemos tanto, pero debemos entender lo suficiente para votar, si tenemos ya el permiso de votar. Sí. Asuntos de ciudadanía, de permisos. ¿Qué tal preocupaciones y problemas principales? ¿Con qué dudas, con qué luchas encaran cuando llaman a su trabajo? Pues muchas de las cosas cuando alguien me habla o me platica de su asunto, me gusta oír la historia de ellos porque vinieron a este país y la historia, porque cada persona viene por diferente razón. Pero muchas veces la tema principal es para venir a una vida mejor. Y mi papá fue inmigrante a este país y me molesta mucho cuando la gente dice que los inmigrantes son criminales, porque la gran mayoría no son criminales, nomás vienen a trabajar. ¿Y es crimen venir a trabajar? es algo que... Buena pregunta. Y muchas veces, ciertamente, como dijimos, es para trabajar, para mejorar la situación económica de aquí y de allá, que se ha encontrado que hay beneficios para todos. Además, hay quien huye de la criminalidad organizada, de las pandillas que se han ocupado y tener de rehenes a los residentes de comunidades. Hay personas que huyen por su orientación sexual, por abuso familiar, para salvar sus vidas y las de las próximas generaciones. Así que cuidado con esos juicios y esas generalizaciones basados en lo que llega a los titulares, a veces sensacionalistas. Algunas respuestas y recursos, porque hay problemas ciertamente, pero también hay manos aliadas. ¿Tiene un consejito para inicial? Sí, es muy importante. Y yo vengo de una alianza que se enfoca en el condado de Santa Clara, pero es muy importante darse cuenta de lo que está pasando en la comunidad y salir a apoyar. Por ejemplo, en nuestro condado tenemos talleres de conocer sus derechos. Es muy importante conocer sus derechos. También es muy importante, si es residente, que se haga ciudadano. Si tiene bastante tiempo en los Estados Unidos, que se haga ciudadano y ganar los beneficios de ser ciudadano. Y luego también, si se hace ciudadano, es muy importante registrarse para votar. Pero no nomás registrarse para votar, pero ir a votar también en las elecciones, y lo puede hacer por correo. Así que esa es la idea, sí. Que según nuestra posición tenemos gran influencia, y con esa influencia una responsabilidad. Sí. No solamente vamos el que pueda ya hacerse ciudadano a hacerlo, sino inscribirse para votar, entonces votar o hasta nominarse para ser un líder electo, y así de una manera inteligente negociar para que la situación sea más favorable para todos. Familia, estamos hablando de asuntos de inmigración. Bienvenidos sus comentarios, sus consejos o sus consultas. El número es 1-866-99-NIÑOS y regresamos en un segundo. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Hoy dedicamos el programa a orientar a la familia inmigrante sobre los recursos disponibles para apoyarles. Únase a la plática, anímese a llamar con sus pensamientos, sentimientos, cuestionamientos. Hay regalos para todo el que se ponga su granito de arena, llamando hoy al 1-866-996-4667. Entre los regalitos, a tono con el tema de hoy, tenemos esta película Which Way Home. Es una película en DVD. Es un documental de niños centroamericanos y mexicanos que pasan encima de este tren, cruzan todo el país de México para reunificarse con sus familias o para ser los primeros en llegar al norte y tratar de ayudar a sus familias en casa. Muy emotivo, muy real. También tenemos unas copias de un disco de nuestro Manuel Romero, que como sabemos ha escrito canciones como Orgulloso de ser latino y Me volví a cruzar, que la ponemos en un ratito. Y también otro líder del trabajador, del jornalero, Francisco Herrera, cantautor. Tenemos aquí un CD que hizo para niños precisamente, se llama Canta y Juego, y nos los ha donado para alguien que llame hoy. El número es 1-866-996-4667. Y ahora se nos une por vía telefónica una invitada que tiene un mensaje para nuestras familias. Tengo entendido que representa un programa sobre los derechos de los inmigrantes y refugiados, Immigrant Justice and Rights Program, Laura Rivas. ¿Nos escucha, Laura? Sí, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la visita. ¿Qué mensaje trae a nuestra audiencia? Perdón, no la escuché. Estamos listos para su mensaje. ¿Qué quiere que se entere la audiencia de nuestros niños, llena de padres de familias y de otros interesados en el bienestar infantil, juvenil, familiar, comunitario? Gracias. Sí, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque hay muchas cosas que nuestras comunidades están preguntando, ¿no? Muchas dudas, inquietudes acerca del tema de inmigración, en particular de la reforma migratoria y qué es lo que va a pasar con esa ley, ¿no? Esa propuesta de ley. Y estamos en un momento muy difícil políticamente porque nosotros estamos viendo que el presidente Obama ha tomado unos aspectos de esa reforma que realmente han sido los más dañinos para nuestra comunidad. Por ejemplo, la implementación del programa de comunidades seguras que mencionó el compañero anteriormente, que es un programa para continuar deportando, identificando a personas que califican para una deportación. También ha implementado el E-Verify, que es un programa que verifica documentos en el lugar de trabajo. Entonces, el presidente ha tomado estos pasos como una forma de como apaciguar a los republicanos en el Congreso, que no quieren ofrecer una amnistía sin que se apliquen las leyes actuales. Y este ha sido un problema muy grande para nuestra comunidad, pero también existen muchísimos recursos, muchísimas organizaciones que trabajamos por los derechos humanos, los derechos de inmigrantes. Nosotros siempre decimos que los derechos de inmigrantes realmente son derechos humanos, porque nosotros somos humanos y estos son derechos que tenemos simplemente por existir. No necesitamos necesitamos llenar ninguna otra cualidad, simplemente el ser humano. Estamos hablando de dignidad y de necesidades básicas que como prójimo y como hermano nos debemos los unos a los otros. Quédese en la línea, Laura, que posiblemente también puedas responder algunas de las llamadas de nuestros radioescuchas. Ya se está llenando el cuadro. Queremos saber qué piensa usted, qué ha pasado usted, qué situaciones ve a su alrededor que podamos mejorar, y si sabe de algún recurso que pueda ayudar a otros, menciónelo aquí, incluyendo teléfonos o sitios en internet que podamos servir de recursos. No nos sentamos aislados, desamparados, que entonces sí nos quedamos asustados. Muchas gracias. Esa es Laura Rivas de Immigrant Justice and Rights. ¿Hay algún teléfono que podamos contactarla fuera del aire y con calma, Laura? Sí, claro. Mi teléfono es el área 510-465-1984 y mi extensión es 304. Yo trabajo en la organización, se llama en sí la Red Nacional Pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados, y es una organización, es una red de grupos por todo el país que hacen este trabajo de defender a los derechos humanos en nuestras comunidades inmigrantes diversas, ¿no? Entonces, incluye comunidades musulmanes, árabes, de Sudasia, vietnamitas, entonces muy diversas, incluye latinos, claro, a inmigrantes africanos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o duda y es de California o conoce a alguien que es afuera de California, también nosotros podemos conectar a personas con esas organizaciones. Maravilloso. ¿Y podemos llamar en confianza? Claro que sí. ¿En familia? ¿En español? Muchas gracias. Esta es Laura Rivas. Va a quedarse también en el aire respondiendo a nuestros radioescuchas. Empezamos a recibir las llamadas que Vanessa de San Ramón lleva un rato esperando. Bienvenida a nuestros niños, Vanessa. ¿Cómo podemos servirle? Buenos días. Yo tengo dos niños de edad escolar. Uno de ellos ya se está yendo a la universidad. ¡Ay, felicidades! Gracias a Dios, nosotros tenemos nuestros documentos en orden y él se va a ir a la Universidad de Santa Bárbara. Pero mi preocupación es por aquellos niños que ya están terminando la escuela. ¿Cuáles son sus probabilidades de poder aplicar a una universidad estatal y que sean aceptados sin que interese su situación migratoria? Así que la gran pregunta de nuestros jóvenes, algunos de los cuales son indocumentados, que vinieron de pequeños y ahorita están luchando por seguir adelante, pero sus puertas no están todas abiertas porque no tienen sus permisos, sus papeles. El acta de sueño es una de las legislaciones que se está tratando de trabajar en esto. A ver qué responden nuestros invitados. Jessica Castañeda. So, cada año 65,000 estudiantes gradúan de la high school que no tienen documentos. Tenemos gran oportunidad aquí en California porque hay dos leyes que están en el legislador California, AB 130, que ya se ha pasado y está esperando que la firma del gobernador, y otra que también es el AB 130, se llama el California Dream Act. Pueden ir al sitio y poner del legislador de California y poner AB 130 y ahí le da información sobre eso. Y también viene otra que es compañera, un bill compañera a eso, que se llama AB 131, que ahorita se está está en los comités pasando, y eso le ayudaría con becas Pell Grant y becas del Estado y todo. Sí, ciertamente en movimientos y con bastante apoyo queremos que usted se una a esta causa, porque estos jóvenes en verdad no eligieron ellos mismos estar acá, y aquí están y han tenido unas vidas rectas. Sí. Y tienen unas mentes que ofrecer y contribuir a este país, que es el que conocen como su hogar principal. Sí. Así que el acta del sueño y demás, hemos hablado de que hay algunas becas que se pueden ofrecer aunque el niño no tenga, el joven no tenga permisos. Sí. Y también saber lo del 540, o sea, hay donde ir para hacer preguntas, mantenernos protegidos. Tengo entendido que recientemente una de nuestras jóvenes tiene un doctorado honorífico de una universidad por tener la valentía y el compromiso de trabajar con esto. A ver si Laura tiene algo que añadir. Laura Rivas, sobre los jóvenes y la universidad, la documentación, las opciones. Sí, igual creo que es muy importante que existe esta oportunidad de la ley que está, ya fue introducida, ¿verdad? Y tiene algunos retos que pasar en el Senado, ¿verdad?, cuando lleguen al voto, pero realmente es como es una ventana que se está abriendo, una puerta que se está abriendo para llevar más allá la discusión y el debate acerca de los derechos de nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿verdad? Y creo que en mi punto de vista es bien importante enfocarnos en los derechos plenos, ¿verdad? Porque a veces los jóvenes que están aquí tienen muchísimos años aquí y sí, los trajeron sus padres, ¿verdad?, desde bien chiquitos, y ellos pues no, ellos han beneficiado en muchas maneras por ese sacrificio de sus padres, pero a veces los mensajes que se dan en los medios es de que, bueno, los padres cometieron el gran error y los hijos no tienen la culpa. Entonces nosotros tratamos de enfocarnos en los derechos humanos plenos de toda la familia, porque si una persona en la familia es deportada, a todos los afectan, ¿verdad? Entonces pero los jóvenes yo creo tienen una oportunidad enorme de llevar estos derechos a cumplir en sus familias y que beneficie a toda la comunidad. Eso, familia, esos son nuestros niños, son nuestros jóvenes, y para beneficiar a toda la sociedad. ¿Qué tal si a Vanessa, ya que tiene unos adolescentes con fortuna, le damos el DVD de Which Way Home para que sepan lo afortunados que son y lo que están luchando muchos de nuestros hermanitos? Familias, estamos hablando de asuntos de inmigración, comentarios, consejos, consultas. Escuchemos las voces de nuestra gente y tomamos sus llamadas de vuelta. Y ahora, Voces de Nuestra Gente, la opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Deseamos oír su voz también. Llame gratis ahora mismo al 1-866-996-4667. Acompáñanos a escuchar a nuestros líderes de nuestra comunidad sobre cómo podemos orientar sobre asuntos de inmigración para nuestros niños y familias. Escuchemos qué nos dijo Sam Ruiz, director de Mission Neighborhood Center, Ingrid Mezquita, Program Officer de First Five, los primeros cinco de San Francisco. Sam, estamos conversando sobre cómo nuestras familias en este momento están sufriendo por la situación de inmigración. ¿Qué es lo que ellos pueden hacer en este momento, en dado caso que ellos no estén informados? Bueno, creo que hay una variedad de alternativas o de opciones que tienen nuestras familias si fuesen a encontrarse problemas con migración. Obviamente uno de ellos es tener a disposición, ¿no?, números de teléfono de abogados. Creo que en San Francisco, siendo nuestra ciudad muy liberal y siendo una ciudad de santuario, tenemos a varias organizaciones en nuestra comunidad de la Misión que creo que están no solamente disponibles, pero que son muy profesionales. Tenemos el Centro Legal de la Raza, que tiene un número de individuos muy capaces, ¿no? Disposición también a otros recursos. Tenemos a Carecen en nuestra comunidad. Tenemos a Mission Neighborhood Centers, aunque no tenemos a abogados disponibles, ¿no? Sí tenemos un grupo de personas en nuestra organización que tienen una conciencia cívica social muy fuerte, y nuestro deber es cualquier persona que llame que necesite información, guiarlas al departamento, o si es fuera de la organización, a la organización comunitaria, ¿no?, que es más apropiada para ayudarle a bregar con sus problemas, ya sea migratorios o de otra naturaleza, ¿no? Pero nuestras familias deben de sentirse cómodas, deben de sentirse confortables aún en una situación crítica, sabiendo que en nuestra ciudad, en San Francisco, ¿no?, tienen no solamente simpatía con nuestros colegas a Latinoamérica, ¿no?, pero en general es una ciudad que creo que abre sus brazos a toda persona que viene de otro país. Y aquí estamos con Ingrid, representando a First Five de los primeros cinco. Ingrid, ¿qué mensaje puede mandar a nuestra familia? Bueno, una de las cosas que creo que podemos hacer de parte de los primeros cinco es apoyar eventos como estos, que es una manera como se puede agarrar información, no solo local para la educación de sus hijos, pero también para uno de personas si anda buscando recursos comunitarios. Hay muchos representantes que pueden ayudar a individuales o le pueden dar referencia a organizaciones que pueden ayudar. En la Misión hay varias organizaciones que nosotros patrocinamos, como los primeros cinco, a recursos especialmente para la población latina, y los puede encontrar por medio de las organizaciones de Carecen, el Instituto Familiar de la Raza, Mission Head Start, son una de las agencias que nosotros patrocinamos. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio desde San Francisco, soy la Cartagena. Esta vez escuchamos dos líderes de la comunidad, esta vez en San Francisco. ¿Qué opina usted? ¿Qué comentarios tiene usted? El número es 1-866-996-4667. Sabemos que también estuvieron preguntando a Juan del Pueblo y en Al Despertar pusimos algunos de esos mensajes. Todos tenemos opiniones y recomendaciones que pueden servir a otros. Únase a la plática familia 1-866-99-NIÑOS con regalos de apreciación por su participación. Usted levantó la mano, Jesse, sí. Anteriormente. ¿Qué se le quedó sin decir? Sí, quería agregar a algo que manejando acá Oakland de San José, miré un sticker en un vehículo o un coche que decía nunca hay dinero para la educación, pero siempre hay dinero para la guerra. ¿Por qué? Oh, muy triste. Sí, sí. Y sabe que yo me aprendí que Víctor Hugo dijo, cuando se abre un libro, se cierra una cárcel. Sí. La educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, es lo que nos va a dar las opciones contra la criminalidad, contra los conflictos armados que no resuelven, sino bueno, ya ese es otro tema. Sí. Familias, hablando de asuntos de inmigración, todos tenemos una gran pasión y corazón sobre esto. Saber qué nos dice la señora Luz María de Hayward. Gracias por esperar, Luz María. ¿Cómo le servimos? Sí, buenos días. Buenos días. Pues también, ¿verdad?, con la preocupación esta que estamos pasando todos a nivel nacional, ¿verdad?, que por este lado, pues, que si queremos, pues, por nuestros hijos, como comentan, pues, ellos no tuvieron la culpa de que nosotros de padres los trajéramos desde chicos, pero pues también cómo los íbamos a dejar, porque queríamos, ¿no?, para ellos por lo mejor y superarse. A ellos, ahorita ellos ya son adolescentes y pues ellos quieren seguir adelante y estudiando, y pues se truncan por eso, por no tener un número de seguro para salir sus estudios, y pues eso a uno pues le duele, ¿verdad? Querer que ellos quieren triunfar y uno no poderlos por ese lado ayudarlos. Y se le nota en la voz que lo dice con mucha emoción, esto le toca desde cerca, Luz María. Ciertamente es triste, y esta tristeza nos debe ayudar entonces a actuar. En lugar de desesperanzarnos, debemos activarnos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puerta tocar? ¿Qué teléfono llamar? ¿Cómo lograr que esta niña o este niño, si tiene estas aspiraciones, que tenga las oportunidades? Y el que tiene padrino se bautiza. A veces es cuestión de conectarnos con estas personas y organizaciones que lo facilitarán. Ojalá en un futuro no muy lejano podamos mirar para atrás estos tiempos suspirando y decir lo que pasamos, pero prevalecimos, ¿no? Lo logramos. Jesse Castañeda, ¿qué responde a mamás con comentarios como este? Yo también tengo que decir que cuando oigo estas historias, porque trabajo en muchas cosas, me da mucha fuerza para seguir en la lucha. Es muy importante que no cierren las puertas, que si no pueden ir a la universidad, que siguen estudiando en el community college, porque hay becas para los estudiantes que no tienen documentados, no necesitan tener un número de seguro, y que participen en grupos en las escuelas que les pueden ayudar, porque es muy importante saber que no nomás hay una persona con este asunto, hay muchos estudiantes con este asunto, pero hay que buscar esos grupos en la escuela, unirse y juntarse y aprender. En la unión está la fuerza. Hicimos un programa, sí, del Acta del Sueño no hace tan poco, y los hay en los recintos de los colegios y universidades y en las agencias comunitarias donde están las otras generaciones. Tienen de aliados y de amigos a los adultos también jóvenes. Uh-huh. ¿Qué añade Laura Rivas? Sí, creo que yo quiero compartir tenemos muchas historias como la que acaba de compartir la compañera, ¿verdad? Hay mucho dolor en esta experiencia, pero también hay mucha fuerza, porque una frase que escuché que me inspiró muchísimo a lo que estoy haciendo es algo que leí que decía que quizás no tenemos las soluciones en nuestras manos en este preciso momento, pero tenemos nuestras manos para buscar las soluciones a los problemas que estamos afrontando. Entonces, para mí es un llamado a nuestras comunidades a organizarnos, ¿verdad? A organizarnos, ya sea nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, nuestros

todo corazón, como dijo Olga, por su atención, por su tesón, por su dedicación, por su corazón. En asuntos de inmigración, recibimos sus llamadas al 1-866-99-NIÑOS. Pero creo que ahorita vamos a poner la visita de Dolores Huerta. Tenemos el honor de darle la bienvenida a esta incansable líder defensora de los derechos civiles, humanas, de los derechos laborales, maestra por profesión. Dolores Huerta es más conocida por sus esfuerzos de movilización comunitaria, tales como ser cofundadora con César Chávez de la Unión de Trabajadores Agrícolas de América. Escuchemos lo que nos dijo recientemente sobre este tema. Él va a tratar de pasar el acto que les da el colegio y lo que necesitan, el dinero para poder seguir su escuela a todos los jóvenes que no tienen residencia legal en Estados Unidos, lo que se llama el Dream Act, ¿no? Y también para que alcancen su ciudadanía. Y también en ese mismo tema de la legalización, él ha dicho que también él en los primeros 100 años apoya una reforma de inmigración para que puedan alcanzar también una legalización a aquellas personas que tienen aquí trabajando en Estados Unidos, que están aquí trabajando en Estados Unidos y que son buenos residentes, ¿no? Él va a tratar ellos y también para reunificar a las familias también, porque sabemos que ahorita hay muchas familias que están separadas por las leyes atrasadas que tenemos ahorita de inmigración. Y eso se puede decir que le puede dar mucha paz a las familias, ¿no? Sabiendo que no tienen que estar con ese miedo de que los van a separar de sus hijos, porque sabemos que ahorita hay más de 5,000 niños que están detenidos porque están separados de sus familias que han sido deportados, ¿no? Hay unas cosas muy muy graves que afectan a nuestra comunidad. Son cosas graves y grandes, y para eso tenemos que estar nosotros, grandes y graves, para mejorarlas y para reformar las familias, asuntos de inmigración. Gracias por su paciencia, que sé que se han llenado las líneas, pero vamos acomodándolas según podamos. A ver si ahora, después pisándole la cola al gran mensaje de la gran Dolores Huerta, acomodamos a la señora Lita de Santa Clara. Y gracias por esperar, Lita. Adelante. La escuchamos, Lita. Comentario, consejo, consulta. Dice que tiene un niño de 4 añitos. ¿Qué dice Lita la una? ¿Lita las dos? Si no, Lita, pasamos a Rocío o a Elizabeth. Rocío, entonces, Rocío de Castroville. ¿Cómo podemos servirle, Rocío? ¿Comentario, buenos consejo días, o consulta? Gracias por darme la oportunidad. Para eso estamos. Pues mire, este es un tema en realidad muy, muy delicado y que sí afecta a todos, porque aunque tengo mi legalización, gracias a Dios, y mis hijos todos son ciudadanos, pues tengo mis sobrinos. Y de alguna manera, pues, mientras parte de la familia esté en esa situación, pues nos afecta a todos. Es algo de verdad bien doloroso. Mi sobrino está por graduarse de la high school. Él se va a graduar con honores. Es un excelente estudiante. Sus maestras le han propuesto que aplique a becas, que él califica para mucha ayuda, para que continúe, porque en realidad es una persona muy brillante. Le encanta el estudio. Pero desafortunadamente, pues no puede, y él ahorita se siente muy frustrado, está muy triste, como muy desilusionado. Estaba escuchando en su programa, todavía hay alguna oportunidad de becas que él pudiera aplicar. Y la razón que estoy llamando es por tener esa información para poder dársela, porque de verdad es una tristeza que un muchacho con tanto futuro tan brillante en la escuela, pues esté en esa situación. Gracias, gracias en nombre de su sobrino y de tantos que están en situaciones similares. Ciertamente, y le remitimos a los programas anteriores que hemos hecho sobre ese tema, que tenemos más detalles, pero inclusive univision14.com tiene las becas de éxito escolar, en las cuales he tenido la oportunidad de servir de jueza, y es inspirador cuando nuestros jóvenes mandan esos mensajes. El colmado Mi Pueblo Food Markets también tiene unas becas abiertas para niños, hayan nacido donde sea. Gardner's es un señor jardinero que tiene una beca ahorita basado en su negocio, todo para jóvenes también latinos que quieren seguir estudios superiores. Así que le vamos a conectar, porque en la unión está la fuerza. Quizás Jessica Castañeda también tiene un mensaje sobre esto. Sí, también hay una organización que yo soy parte de, que se llama Hispanic College Fund. También tienen becas. Yo hablé con ellos y hasta preparan a los estudiantes desde el high school para entrar al colegio. Y antes que me juntara con este grupo, quería saber si toman de encuentro si necesitaban número de seguro. Y ellos dijeron que nunca piden número de seguro. También yendo al sitio del National Council of La Raza, también hay diferentes becas que pueden aplicar y no piden número de seguro. Y ahí hay links también donde uno puede ir a otros becas donde no piden al número de seguro. Excelente. No, y la siguiente llamada va a ser de una invitada que tiene también recursos, inclusive sobre esto para niños, jóvenes y familias inmigrantes. Gracias. Así que y le decimos, ella dijo, bueno, mis hijos ya tienen papeles o nacieron acá, pero no es cuestión solamente de los nuestros, sino como dijimos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos. Porque el bienestar de nuestro vecino es bienestar de todos. Le vamos a mandar para su nietecito el CD de Francisco Herrera, Carrabajo Cultural Combinante Canta y Juega. Y ahora recibimos la llamada de Maritza. Muchas gracias por esperar, Maritza. United Way del área de la Bahía, California del Norte por los derechos de los inmigrantes. ¿Hay una línea gratuita de asistente a inmigrantes? Cuéntenos, Maritza. Buenos días. Buenos días, sí, está al aire. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros, como ha dicho, somos una línea de información gratuita y lo que ofrecemos es información sobre todo tipo de servicios de inmigración. Aunque no somos abogados y no damos consejos legales, muchos de los temas que las otras personas han mencionado, podemos darle la información a la comunidad. Por ejemplo, cuál es el proceso de la ciudadanía, teléfonos de los consulados del área de la Bahía, a dónde llamar si una persona, si un familiar fue arrestado por la inmigración, a dónde acudir si, por ejemplo, una persona es una víctima de fraude de un notario, a dónde acudir si, por ejemplo, hay una redada en su casa o en el trabajo. Tenemos, mencionó usted, que conozcamos nuestros derechos, si hay una redada o cuáles son los derechos constitucionales que uno tiene, y nosotros ofrecemos una tarjeta roja, no sé si ustedes conocen esa tarjetita, pero es, describe los derechos. Se puede poner en el bolsillo o en la cartera, tenerla a la mano donde quiera que andamos. Exactamente, y básicamente en un lado está en español y en el otro lado está en inglés. Y si una persona está en una redada, en el trabajo, en la casa, la persona que se mantenga callada, que le pase esa tarjetita a la persona, al oficial, y que no firme nada, que no diga nada. Y nosotros le podemos mandar esa información por correo, nomás llamándonos. Perfecto. Pero también la otra cosa que también quiero cubrir es que muchas personas, hay beneficios sociales que los inmigrantes califican, pero por el miedo, porque quieren a arreglarse en el futuro, no quieren solicitar por esa ayuda. Y ahorita muchas familias califican por programas, por ejemplo, para comida de emergencia, para ayuda con cupones de comida, ayuda con renta, ayuda con varias cosas que uno califica. Y esas ayudas no perjudican su capacidad de arreglar papeles. Cargo público. Entonces también en esta línea podemos dar la información sobre cuáles de esos servicios las personas calificarían y que no afectan su caso migratorio. Pues, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? Díganos, todo el mundo tome nota. Sí, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el número a llamar? 415-808-4444 y estamos disponibles de 8:30 a 5:30 de lunes a viernes. Perfecto. Y todo es gratis y confidencial. Perfecto. Si la persona no quiere dar su nombre, su teléfono, no hay problema. Aquí damos la información completamente confidencial. Maravilloso. Y qué bueno que mencionó esto. Precisamente todo el que llame hoy va a tener un paquete informativo con todo esto por escrito, inclusive unas hojas que trajo Jessica Castañeda que incluye cómo hasta el Servicio de Inmigración nos aclara de que no tendrá problemas en el futuro si recibe ayudas, sobre todo si es víctima de violencia doméstica, si es refugiado o asilado, si tiene ciertas necesidades básicas que no importa entonces si las pide, puede arreglar sus papeles. Familia, es cuestión de informarnos, llámenos y deje sus datos y le mandamos el paquete por escrito 1-866-99-NIÑOS. Muchísimas gracias, Maritza, por esos recursos que nos ha comunicado. 415-808-4444 es esa línea de información para inmigrantes. ¿Y ahora qué nos dice Manuel Romero? Cántanos, Manuel. Cabalgando voy a orillas del río Bravo, la luna va despidiendo el amanecer. Así es que comienza la canción de Mol, Me Volví a Cruzar. Le escribió este joven con su padre de raíces mexicanas y ahora asiste a la universidad, trabaja con deportes, trabaja con la iglesia, canta en quinceañeros y mantiene ese orgullo de ser latino. La canción dice, me volví a cruzar. Y brinqué la barda con mi alazán y con mi guitarra me fui cantando bellas canciones que adoro tanto de mi país. México lindo, donde nació mi Virgen Morena, donde me entierren si es que yo muero lejos de ti. desde Matamoros hasta Laredo, de Ciudad Juárez al Paso, Texas, desde Nogales hasta Arizona pude llegar, y en la frontera de San Luis Río Colorado me echó la migra y hasta Mexicali. Para escuchar la canción completa, que tiene mucho que decir sobre el tema de hoy y demás, sintonice manuelromero.com. Tiene sus CDs ahí en línea también. Es uno de estos jóvenes que debemos nuevamente apoyar para seguir adelante. Familias, asuntos de inmigración es el tema de hoy. Vamos a tomar las llamaditas pendientes justo después de la guía sobre el tema de hoy. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños, con una guía para el bienestar familiar. Si bien salimos de nuestro país de origen en busca de mejores oportunidades para nuestras familias, tanto el llegar como el diario vivir, trabajar y educar a nuestros niños conllevan duros desafíos y dificultades. Recordemos, los niños absorben los temores, desconfianzas y tensiones de los adultos. Protejámoslos de preocupaciones y fuentes de estrés que no le corresponden. Los niños desarrollan complejos, prejuicios y actitudes discriminatorias si son víctimas o testigos de racismo o crímenes de odio. Ayudémosles a desarrollar un sentido de orgullo propio y a cultivar el respeto. Los niños aprenden de los adultos cómo enfrentar retos, sobreponer obstáculos y resolver problemas. Sirvámosles de buenos ejemplos. Procuremos información fiable, pues preguntando se llega a Roma. Y persistamos con paciencia, que Roma no se hizo en un día. Adelante, familias, que sí se puede. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Claro que sí se puede, no es fácil, pero sí se puede, y estamos unidos informándonos y educándonos para que se pueda más pronto. Lita de Santa Clara, ¿ahora sí la escuchamos? Qué bueno que regresó. ¿Hello? Lita. Sí, adelante. ¿Hello? ¿Me escucha? Sí, sí, está al aire, Lita. Ok, gracias por darme esta oportunidad. Este tema realmente es muy importante, muy doloroso, pero lo tenemos que enfrentar. A mi opinión es de que ahora se están haciendo quedadas silenciosas con esos programas que se implementaban, aparentemente parecían buenas, pero no. A nuestra comunidad nos ha afectado muchísimo el programa del E-Verify y comunidades seguras. Por eso, yo lo escuchaba antes a usted primero que dijo, tendríamos que informarnos muy bien qué es lo que firmamos, qué es lo que apoyamos, porque tienen apariencia de bien, pero en el fondo traen mucho daño a nuestra comunidad. Pero mi opinión es, no hay que desanimarnos, seguir pidiéndole a Dios, que Dios va a abrir el camino de alguna manera, porque no todos somos malos. Qué lindo. Se trabaja con honestidad y hemos venido a sacar adelante nuestras familias. Qué lindo lo ha dicho. Ojalá que el plan que está en el Senado de California pudiera pasar. De alguna manera, gracias a Dios, este estado no es tan agresivo con nosotros, ¿verdad? Pero mi fe es grande, pienso que pronto la luz va a llegar a nosotros. Así sea, Lita. Y a Dios rogando y con el mazo dando, decía mi abuelita. Familias, el asunto es de inmigración. A lo que dijo Lita, ¿le hace coro, le aclara, le abunda? ¿Qué dice Laura Rivas? Pues acerca del problema del E-Verify, del SECOM, ¿verdad?, de las comunidades seguras. Creo que es algo que para nuestras comunidades es importante saber que nosotros no tenemos ninguna obligación de decir que no tenemos documentos o papeles o nada de eso, ¿verdad? Porque creo que un reto muy grande es para nosotros asumir que tenemos esos derechos, que no tenemos que contestar las preguntas cuando un policía nos pregunta de dónde vienes o cuántos años tienes en este país, porque realmente esas son las preguntas que nos perjudican. O por ejemplo, en un sitio de trabajo, cuando el empleador le pregunta le dice a uno, yo sé que no tienes papeles, uno tiene el derecho de permanecer seguro en sí mismo y decir eso no tiene nada que ver con es muy personal, es privado, y como puede perjudicarnos, seamos discretos. En verdad, el nombre es lo único que debemos decir ante preguntas de personas o en situaciones comprometedoras que no nos sentimos cómodos. El nombre y mostrar la postalita que declara nuestros derechos. ¿Añade algo, Jessy? Sí, sí, es muy importante, si hay una redada, que no correr, porque ese le da algo al oficial que esta persona está corriendo por una razón, y nomás seguir caminando, y si lo para un oficial, como mencionó la señora Rivas, que nomás dé su nombre, y también puede preguntar, ¿estoy detenido? Uh-huh. Porque en muchos casos la persona es la que se está verificando en decir, no, soy de México, uh-huh. Porque cuando digo, soy de otra parte centroamericano, y es cuando ellos empiezan a hacer muchas más preguntas. Exacto. No hay que responder nada de eso. Quedémonos en lo básico. Este es mi nombre. Soy detenido, porque si no, y nos tocan la puerta, uh-huh. No necesariamente abrirlo hasta que no tengamos claro que hay una orden de cateo específicamente para nosotros y demás. Todos esos detalles por escrito, al que nos llame y nos deje sus datos, porque es hora del calendario comunitario ya. Familia, tome nota. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de Nuestros Niños. Junio 4, la doctora Marisol y el equipo de Nuestros Niños participan en la recepción nacional de las estaciones de radio comunitarias en San Francisco. Junio 8, la doctora Marisol participa en eventos de concientización sobre asuntos de LGBTQ con película La Misión, coordinado por el Spectrum de LGBT Center y Canal Welcome Center, Centro de Recreaciones de Picowood en San Rafael. Junio 11, el equipo de Nuestros Niños y Childhood Matter celebra su gala a beneficio de Interacting Parenting Media. Y Marín, pedir ayuda es señal de valor, así lo indica la Línea Nacional de Ayuda a Padres de Familia que sienten que ya no pueden con presión emocional con sus niños o por otras razones. Llame ya si necesita ayuda al 1-855-427-2736. 1-855-427-2736. En Brentwood, la Biblioteca Pública de Brentwood lo invita el 8 de junio a disfrutar del Festival de Lectura de Verano, en donde sus niños podrán cantar junto a la artista Mariela Herrera. Disfrutarán de la hora de cuentos y de lectura. Recuerde que el Festival de Lectura se termina el 20 de agosto. Para más detalles, llame al 925-516-5290 o visite la biblioteca en el 193 Greenfield Lane. En San Pablo, los primeros 5 lo invita a las clases de mini ciencia pequeña para niños de 1 a 5 años de edad. Sus niños aprenderán sobre las plantas e insectos y aprenderán sobre actividades interactivas de cuento, artes manuales y movimiento. Recuerde que las clases son todos los miércoles de 10 a 10:45. Para más detalles, llame al 510-232-5650. En San José, el Museo Triton invita a sus niños al estudio Kids Studio, en donde se ofrecen clases de arte con artistas y educadores profesionales. Para más detalles, llame al 408-247-9340. Esto ha sido el calendario de Nuestros Niños por Zoila Cartagena. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Estamos abordando los desafíos y problemas que presenta la inmigración, la deportación, la separación familiar. No le dije a Lita, pero vamos a mandarle estos boletos para el Children's Discovery. Lleve a su chiquito a aprender y a divertirse al Museo de Niños de San José y a ver qué nos llama de la Costa Central. Acomodemos la de Salinas, Yolanda, que lleva un rato esperando. Adelante, Yolanda. Sí, estaba escuchando que están dando información para los estudiantes para poder agarrar becas los que no tienen documentos. Y estoy interesada, ya que yo estoy trabajando con las escuelas y muchas veces los padres no saben que sus hijos tienen una oportunidad, que aunque no sean fondos federales, pueden agarrar a becas privadas, y me gustaría mucho recibir el paquete para poder compartirlo con los padres de mi comunidad. Con todo gusto le mandamos el paquete, también la remitimos. La semana pasada hablamos de jóvenes y la educación y nos comentó la comadre de su área, y es de Salinas, Marta Crespo Rosado, que en Hartnell College, que es el college allí en Salinas, también tienen esos datos para los jóvenes, que le queden su esquina. Jessy, estamos compartiendo recursos, ¿por qué no aprovecha y nos cuenta dónde también tener, cómo alcanzarlo usted, el teléfono, okay, y la página de Facebook. Ok, sé que no tenemos mucho tiempo y sé que tenemos muchas llamadas, solo les quería dar mi información donde se pueden comunicar conmigo. Es muy importante saber que yo no soy abogado y no tomo casos, pero en la Alianza hay diferentes agencias en el Condado de Santa Clara y también tengo una lista aquí donde pueden ir a diferentes áreas como Oakland, también en San Francisco, números de teléfonos, y le voy a dejar esta información. Excelente. A la doctora Marisola. Mi número de teléfono es, mi celular es el 408-768-1161. Otra vez, 408-768-1161. Y por favor, se tiene que identificar sobre de su asunto que me oyó en el radio, porque tengo muchas llamadas que recibo en diferentes áreas, en temas. Y también quería darle el Facebook page, es SVAIR. Ahí tengo información sobre de inmigración, eventos que están pasando no nomás aquí localmente, pero nacionalmente. Regularmente pone enlaces, artículos, así sí, que es S de Sandra, V de Vaca, A de Alberto, I de Iris, R de Ramón. Sí, sí. Punto. Excelente, muchísimas gracias. ¿Y cómo se despide Laura Rivas? Porque no le mencioné a Yolanda, pero por llamar desde Salinas al Acuario de Monterrey mandamos a su familia por su participación. Laura Rivas, ¿cómo dice adiós? Sí, solo quería mencionar que en nuestras comunidades, por tantas necesidades que tenemos, también hay muchísima capacidad. Entonces, nomás quería enfatizar en nuestras comunidades la importancia de dialogar, de organizarnos y exigir los cambios que queremos ver. Uno de los proyectos que tenemos es el reportar abusos. Entonces, el teléfono que anuncié, lo vuelvo a anunciar, es el 510-465-1984, mi extensión es 304. Muchísimas gracias, Laura Rivas. Sí, y tenemos una página Facebook igual y una página web, es la... Llámenos con más detalles, que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Llámenos más detalles, los conectamos según su domicilio. Pues nos despedimos ahora con las palabras de César Chávez. Desde la profunda necesidad y desesperación, la gente puede trabajar unida. Puede organizarse para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades con dignidad y fortaleza. Le invitamos a seguirnos a nosotros también por Facebook, Twitter, podcast, en Univisión a las 6 y a las 7 por la tele y en los periódicos Visión Hispana, El Observador, Impulso, Avance, La Voz y El Sol. Les recordamos nuestrosniños.com, más recursos, enlaces para su información, orientación, educación e inspiración. Y le agradecemos sintonizarnos a usted, a nuestros productores, a nuestras estaciones que nos producen, a los invitados. Felicidades y gracias, Jessica Castañeda, su esposa Isabel, su papá Jorge Ramón. Jesús, disculpe, Laura Rivas, Maritza Villa Gómez, gracias por su tiempo, conocimientos, ejemplos, y a ustedes, familias de pueblos, campos y ciudades, adelante, que sí, sí se puede. Puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.